Vamos a darle los buenos días, la bienvenida al arquitecto Luciano Lafosse, que era el secretario de Planeamiento y Obras Públicas. Buen día, Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Actualmente estoy en el secretario. ¿Pero no han cambiado el nombre? No. Antes era subsecretario y ahora soy secretaria. ¿Pero es de Planeamiento y Obras Públicas? Sí. Ah, bien, perfecto. No, pensé que habían cambiado el nombre. Bien. En algún momento pensamos en cambiar el nombre, pero había que cambiar partidas presupuestarias y eso, estábamos medio cercanos al cierre del presupuesto, entonces optamos por... Claro. Bien. Pasarlo para otro momento. Bien, nosotros se los agradecemos cuando no los periodistas no, agradecidos además, de que no cambien los nombres. En realidad, ¿con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que las secretarías de... En general, de todos los municipios van a ir incorporando una enorme cantidad de temáticas, pero bueno, los nombres por ahí quedaban solamente con una denominación antigua, que era Planificación y Obras Públicas. Bien. O Planeamiento y Obras Públicas. Ahora, actualmente, la secretaría nuestra se aboca a todo lo que es medio ambiente, obras privadas, desarrollo urbano, la recolección, los servicios, etcétera. Entonces, tiene una enorme cantidad de... incumbencias que no se reflejan en solamente en el nombre. Bien. Bueno, Luciano, queríamos hablar un poquito con vos el tema de la venta de terrenos en lugares donde no se puede construir. Bien. Sí, hay ¿cómo son los procesos para eso? Exactamente. En general los procesos son, uno debería primero, cuando uno pretende comprar alguna tierra, lo que naturalmente que tiene que hacer primero es constatar a través de algún profesional, fundamentalmente escribano público, a ver si cuál es el estado nominal de ese bien. Uh-huh. Para ver si están todos los trámites terminados. Cómo se tramitan las subdivisiones de la tierra tiene que ver con una determinada persona o desarrollador inmobiliario compra un predio, un macizo, que después termina loteándolo. Ese loteo tiene que tener una aprobación inicial de la parte, un área nuestra que es la parte de desarrollo urbano, fundamentalmente, particularmente lo que es el ordenamiento territorial. Uh-huh. Y cómo se hacen esos loteos, se hacen en función de pautas que establece claramente el plan de desarrollo territorial, que hace un tiempo ya hace más de 12 años que está aprobado en todo el para todo el partido de Tandil. Hay también alguna forma de resolver si uno plantea algo que no está considerado dentro del plan de desarrollo del plan de desarrollo territorial, que podría llegar a ser a través de la vía de excepción. Esas vías de excepción terminan aprobándolas el Consejo Deliberante, claro, a sugerencia, con un informe técnico de las áreas pertinentes de nuestra municipalidad. Ajá. Eso es, en términos generales, un poco lo que se plantea para cualquier proceso de división de la tierra. Ayer, Luciano, sé que se reunieron con parte del Ejecutivo para hablar de este tema. ¿Cómo ustedes se enteraron y cuáles son los terrenos o por dónde están ofreciendo vender terrenos? No, habitualmente hay en alguna oferta de terrenos en zonas que por ahí no están, o por hoy el plan de desarrollo territorial no lo permite, entonces con lo cual no, y por ahí como en el caso de ayer, que no había ni siquiera presentado ante la Secretaría o la Dirección de Desarrollo Urbano un proyecto de subdivisión de esa tierra. Entonces se sale un poco a hablar respecto de estas cosas para evitar que tengan conflictos mayores cuando por ahí ya se comprometen patrimonios de las personas. Ahora, Luciano, estamos hablando de gente estafada en su buena fe, porque si quienes se los ofrecen son profesionales también, ¿no? Seguramente hay algún abogado o algún escribano en esa transacción. Por eso no lo sé, porque en realidad lo que uno se entera de cosas que están dando vueltas, no, por eso nosotros desde el estado municipal, cuando uno obviamente que anda en la calle y se entera de determinadas cosas, sale a preguntar, por ejemplo en el caso mío como secretario de Obras Públicas, salís a preguntar a tu área pertinente y no hay nada presentado. Entonces uno rápidamente, ante los conocidos que saben que por ahí han tenido algún tipo de promoción, lo que termina es avisando y dice, bueno, avísale a todas las personas que no hay nada presentado, y para también hacer una cadena de la misma manera, y de la misma manera que estamos ahora hablando en los medios públicos de estas cosas, ¿no? Cuando no hay nada presentado. Y puntualizando, por supuesto, lo de los terrenos de Villa del Lago. Bueno, los terrenos del Villa del Lago son distintos porque hay una división que está aprobada, tiene otra estructura jurídica. Esa división fue muy muy anterior, no solo al plan de desarrollo territorial que se aprobó en el 2007, sino en previo a la antigua ley 8912 que se sancionó en el año 77. En el cual se permitía, es decir, no había un marco normativo hasta el 77, no había un marco normativo a nivel provincial de cómo eran las divisiones, y hay muchos loteos que hoy por hoy no se podrían estar aprobando por la división que proponen de la tierra, ¿no? Luciano, más allá en el lugar sensible que hoy por hoy la sierra. Pero me refiero para alertar justamente a la población que en este momento no se pueden presentar planos, no se pueden dar permisos para... De construcción. De construcción. Permiso de construcción, exactamente. No, independientemente, eso tiene que ver distinta con una cosa distinta. Digo, en este caso es una persona va a la Dirección de Desarrollo Urbano y plantea que cuando va con un proyecto le van a decir no se puede construir, no se puede aprobar nada hasta tanto se defina qué es lo que suceda. El proceso de compra es distinto, que lo que tiene que haber ahí es un profesional, fundamentalmente, insisto, o un escribano público que indique a ver cuál es el estado dominial de esos bienes, ¿no? Sí, el estado dominial puede ser... Si están divididos, si no están divididos. A lo que me refiero... ¿Quién es el propietario? Exactamente, a lo que me refiero es que me parece que hay que alertar también con respecto a que quede claro que no se puede construir, es por 180 días... ¿En principio? Sí. No se puede, 180... decir, no se puede iniciar trámites de construcción. Bueno, porque 180 días, que es lo que plantea el decreto. La semana pasada o la anterior me comentaron de un caso de alguien que le habían hecho un canje de un terreno en una localidad, aquí creo que era un terreno en Gardey, por dos terrenos allí en Villa del Lago. Sí, gente que no está alertada de que no se puede construir, de que por 180 días no se puede construir allí en Villa del Lago, y que después se verá cómo sigue la situación. Claro. Bueno, pero hay gente que está intentando hacer, digamos, un canje de un terreno que tiene en otro lado por sacarse de encima, digamos, los terrenos de Villa del Lago. Así que creo que eso también hay que alertar. Bueno, eso creo que ahí ya a partir de... Todavía estaba Roberto Guadaña en la Secretaría. Cuando ya se hizo una conferencia de prensa, ya se avisó. Bueno, naturalmente que en el momento en el que se firmó el decreto también se hizo un acto público también como para alertar sobre estas cosas. Luciano, los terrenos que, volviendo al primer tema, que se están ofreciendo, ¿tienen dueño o son terrenos municipales que ofrecen? No, son terrenos privados. Está bien. Un terreno privado en un macizo que está sin dividir. Está bien. Y entonces lo que ustedes dicen es que antes de hacer alguna transacción averigüen bien. Claro, que se consulte a algún profesional, o que se consulte también a la Dirección de Desarrollo Urbano, puntualmente, o a la Secretaría de Obras Públicas, que nosotros los vamos a asesorar, para ver cuál es el estado de los terrenos, que no solo en eso, sino en cualquier lugar de la planta urbana de Tandil o de las localidades de Tandil. Sí, el tema se complica, insisto en esto, ¿no? Cuando intervienen profesionales en esto. Exactamente. ¿No? Ahí se complica, digamos. Está bueno que desde el municipio se salga públicamente y se magnifique esto, digamos, y que esta información se viralice, teniendo en cuenta que, insisto, hay profesionales que intervienen en la oferta de estos macizos, ¿no? Sean abogados, sean escribanos, ¿no? Y entonces obviamente que la persona al que le ofrecen este confía negocio, en su buena, claro, fe, exactamente, obviamente, exactamente, confía, ¿no? Porque vos estás tratando con profesionales. Sí, bueno, por insisto, nuevamente, digo, ¿cuáles son las metodologías? Ir a consultar a la Dirección de Catastro, a la Dirección de Desarrollo Urbano, que son todas áreas que están dentro de la Secretaría de Obras Públicas, para ver cuál es el estado y si hay cuestiones que están presentadas o no hay nada presentado. Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Que tengas una buena mañana.